Roll. Vaya mañanita, llevamos en España, está Roxa Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. El episodio 719 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomataradiorock.com. Y también en tu emisora favorita, ya que son más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales las que pasan la señal de nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Y voy a pesar de las informaciones que hayáis podido leer, aquí no ha ganado Vox. De hecho, no ha sacado ni un concejal ni medio. Ahora os explico más cómo ha sido el asunto. De momento te comento que estamos arrancando con este tema titulado When Angels Kill, que es el primer adelanto y que dará título el próximo mes de junio al cuarto larga duración para los Fifth Angel. Esa banda que se formó en el año 86, sacó dos discos y lo volvió a sacar otro disco en el 2018. Pues ahora viene el cuarto. Cuarto disco, When Angels Kill, para los heavy metaleros de Washington, D.C. Shelter from the storm. dosis de metal, Pequeño Tarrasco. Pues lo que os decíamos lo que os decía en la presentación del programa, vamos a comenzar este informe seminal de otra manera, Roxa Rosae. Lo primero, una aclaración. Una aclaración, porque ayer nos llegaban muchos mensajes porque nuestro pueblo, San Pedro de Galanda, se convirtió falsamente, en primera plana de todos los medios estatales. El San Pedro no ganó Vox. Ni siquiera obtuvieron un solo concejal. De hecho, he estado revisando los datos esta mañana y habían sacado 29 votos. Así que ni mucho menos sacaron mayoría absoluta. Pero bueno, un error humano a nivel informativo, que no a nivel legal. O sea, porque los resultados están fielmente reflejados y están donde tienen que estar para saber que aquí hay 4 años más del gobierno municipal que lleva gobernando últimamente. Bueno, ese gobierno es del PSOE y lo que ocurrió es que se permutó el orden. Pusieron primero Vox y en último lugar a PSOE. Los otros dos partidos lo dejaron en el mismo lugar. Cuando el primero había sido PSOE con 4 concejales, segundo Partido Popular con 2, tercero Izquierda Unida, que por primera vez entraba en el gobierno municipal de San Pedro de Calanda, y Vox 0. Alguien se equivocó, puso a Vox primero en lugar del PSOE, eso se mandó a las agencias de información de donde fuera y se extendió como la puñetera pólvora por todo el país. Oye, se hizo famoso, se ha hecho famoso. Bueno, me encontré esta mañana con Alfonso, con el alcalde, y lo tenían turrado los medios informativos a mensajes. Oye, ¿pero qué ha pasado? Bueno, ¿qué? Digo, a ver si va a venir aquí la televisión y todo. Bueno, pues los medios concedieron verosimilitud una vez más a una información sin contrastar, porque lo primero que podían haber hecho era llamar aquí y preguntar si esto era verdad. Con los datos que tenían anteriores, o sea, el vuelco era no grande, o sea, inverosímil el vuelco, ¿vale? Pues antes de anunciarlo a bombo y platillo, que parecía también que estuvieran deseando que ganara Vox por mayoría en algún lado. Pues antes de dar una noticia, te procuras enterarte de qué va el asunto y luego ya lo dices. O sea, una vez más, una información sin confirmar por parte de los medios generalistas, a la cual concedieron verosimilitud, pero la votación fue muy distinta, amigas y amigos. En San Per. Gracias, Rosa Rosae. Las calles no mienten. Las calles de San Pedro, the streets of San Pedro don't lie, the streets don't despise in San King's Cancel. Yo también me equivoco, como quien mandó la información de que había ganado Vox en San Pedro. The streets don't lie, las calles no mienten, es el tema que están escuchando. Y nuevo sencillo de esta banda australiana, que he de decir, acabo de saber de su existencia, y que responde al nombre de The Southern River Band. A ver, que nos van llegando los primeros saludos a través del grupo Telegram privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style de nuestro Tenazco Rubén. Dice que ¿qué ha pasado, Co? No ha pasado nada. Aquí la cosa está como manda San Pedro de Galanda. Lo que pasa es que la tele y los medios digitales y escritos pues dicen otra cosa, pero no. Tú fíjate de Pequeño Tarrasco. Y aquí decimos las cosas como son. Más saludos desde Logroño Power, desde La Rioja, ese Diego. Mandamos un saludito para San Hammer, que tiene a su papá en el hospital. Saludos Nafarroa Pride y mucho, mucho ánimo. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, ahora sí, mandamos saludos a todas aquellas personas que nos estáis escuchando ahora mismo en directo, aquí, allá y acullá. En todo el pinche planeta Volcán. Y hoy queremos mandar un afectuoso saludo y ánimo, venga, ánimo. En especial para la gente de Españistán. Aunque bueno, parece que la cosa no se ha acabado. Ayer parecía esto la debacle del mundo mundial, bueno, del país. Y ahora parece que hay segunda parte del partido. Vamos a tener que votar nuevamente, pero para las elecciones generales en mitad de la canícula de julio. El 23 de julio, a ver que al día 7 es mi cumpleaños, a ver si me llevo un buen regalo, venga. Que no salgan los fachas, por favor. Pero siguen llegando saludos a través del grupo de la Conciencia Rockera. Saludos desde el Comando Punk Galicia Alicante, desde el CSA Magallanes, a través de nuestro Ternasco Fer y toda esa pipo que está ahí comiendo y teniendo un buen rato, que esta mañana buena falta nos hace. Mejorado, obviamente, al regarlo con una buena dosis de Pequeño Ternasco. Faltaría plus. Venga, sí, ahora tenemos cositas que contaros de nuestras bandas asociadas. Vamos para allá, Roxa Rosae. Al otro lado, completa en su formación. Los madrileños al otro lado, que ya sabéis que este mismo año publicaban su tercer álbum de estudio, Donde Nadie Puede Oírte. Pues lo publicaban, ese álbum fue grabado íntegramente por dos componentes principales, por Fernando y el cantante. Con las incorporaciones de José Ángel Sánchez a la guitarra, Fernando París al bajo, Alan Basquete a la batería y la última y más reciente de Carlos Jiménez al teclado, los madrileños dan por completo su line-up tras la salida de ese tercer álbum de estudio. Por supuesto. supuesto, toda esta información la puedes encontrar en su página de Facebook, de Asalto Mata Radio, en la propia página de al otro lado, en la web de asaltomataradio.com. Madre mía, qué follón llevo hoy en la cabeza. Es que me ha aturdido Pedro Sánchez con el anuncio este, me ha aturdido. Nos ha aturdido a toda Españistán. Bueno, pues eso, que ya está completada o da por completada esta formación, que de dúo que comenzó a grabar el tercer disco pasa a ser un 2-4 sexteto. Vamos a escuchar uno de los temas que van incluidos en ese Donde Nadie Puede Oírte, un tema titulado Reglas que Romper con... Corte número 4 de ese más reciente álbum de estudio de Los Al Otro Lado, ya con line-up al completo. ¿Ves que estás solo? bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Siguiente información, Roxa Roxae. Hasta el próximo concierto y adelanto. Una información que se queda solamente en el adelanto, ya que este miércoles estrenarán el primer adelanto de lo que será su segundo disco, lo estrenarán en redes sociales y nosotros el jueves lo estrenaremos aquí en el programa y los tendremos en entrevista. Porque del concierto que íbamos a informar, lo que tenemos de After Doom, lo que tenemos que informar es que ha sido cancelado. Iba a ser este sábado 3 de julio en la sala Shaque en Bilbao junto con los All This Chaos. Pero nos han informado los chicos de After Doom a ultimísima hora. Hoy es que están siendo todo últimas horas en el Pakistán. Bueno, se ha informado su cantante Gerard que el concierto este del próximo sábado 3 de junio en Bilbao, que ha sido suspendido por la propia sala y en palabras de la propia sala, lo que les ha comentado a ellos, que por problemas con la infraestructura. Nos hemos quedado a bolos porque esto es la explicación que hemos recibido. Concierto suspendido, problemas de infraestructura en la sala. Pues nada, que no sea nada, ¿eh? Venga. ¿Será la renta alguna tubería o algo? No lo sabemos, nadie lo sabe. Problemas en la infraestructura. Vale, ya está. Ya está. Así que el próximo concierto de After Doom, que no es dentro de mucho tiempo porque es el sábado día 10, ya os hablaremos de él este jueves y la semana que viene os lo recordaremos, pero de momento, quienes estabais esperándoles en Bilbao, que sepáis que no van a estar porque hay problemas de infraestructura en las salas aquí. Eso sí, vamos a escuchar una cancioncita de los After Doom, una canción que cuando pensé en ella ayer me parecía muy apropiada. Bueno, sí, sigue siendo apropiada, porque con tanto susto electoral, de unas maneras y de otras, esto puede acabar en una guerra civil. Civil War, corte número 3 del álbum debut de After Doom. Assembly of Chaos. Y muy pronto novedades sobre lo que será su segundo trabajo. After Doom sonando nuevamente en Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com. Life is a sad regret. This one. el más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Salto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Cotón. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Salto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. It's raining blood. La recontradición. Pues hoy en la recontraversión, un tema que ha sido publicado esta semana pasada, que acaba de salir, a pesar de haber sido grabado bastante antes, justito antes de la muerte del gran guitarrista, del gran bluesman Jeff Beck, que junto a Eric Manoletta Clapton grabaron esta versión del clásico que aparecía en la BSO de Breakfast at Tiffany's, conocida aquí en España están como Desayuno con Diamantes. Esto es Moon River. Como acaba de mandarnos saludos desde los madriles nuestro querido Tarasco Elías, cantante guitarrista de Ratones Colorados, y es muy de tocarse, pues si quieres tocarte ya puedes, que esta canción es muy bonita para tocarse. Thank you. hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Pues hoy en las viejas glorias nos visitan los metalépicos sinfónicos estadounidenses formados en la década de los 90, Camelot con como decía, Camelot con K. Esto se titula New Babylon y es el nuevo sencillo extraído de The Awakening, el amanecer, decimotercer álbum de estudio para los Camelot, y un tema con el que han contado con una colaboración de lujo como es la de Melissa Boni, vocalista de los Ad Infinitum. Camelot, New Babylon, sonando en viejas glorias. Terrascos. New Babylon. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Roxa Rosa, se me ha vuelto a olvidar saludar a los del podcast, a los y las del podcast. Recuérdamelo si se me olvida, Roxa Rosa, por favor. También se me ha olvidado a mí. Se nos olvida a los dos. Estamos en shock. Estamos en shock. El lunes shock. Lunes, ayer era de voto finis y hoy de shock. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos vía podcast también, que para eso esto es el podcast, el riguroso, directo de tu recto. Y te recuerdo, si te acabas de escuchar. Madre mía, cómo voy hoy, de verdad. Si te acabas de conectar a la señal de Asalto Mata Radio Rock.com, que estás escuchando en riguroso, directo de tu recto, pequeño Ternasco, ya sea a través de nuestra emisora madre, como a través de cualquiera de las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestra señal, ya sea en directo o también en diferido. En cualquiera de esas vías, muchísimas gracias por la escucha. Una vez dicho esto, los agradecimientos que de bien nacido es ser agradecido, vamos a por la sección de secciones de las bizarradas de Pequeño Ternasco, que como siempre nos trae Roxa Roxae. Pelea campal, pelo arrancado incluido, por unas maletas. ¿Pero esto qué es? Esto no es una maleta. ¿Por qué me quiere dar esta maleta a mí si esto no es una maleta? Y si es una maleta, no es mía. Pero bueno, y ya se ve que se empezó una mano de hostias ahí. Como se puede ver en un vídeo publicado en Twitter que muestra esa pelea multitudinaria junto a la cinta transportadora de equipaje del Aeropuerto Internacional O'Hare. No me des por el O'Hare con la maleta. Pelea que, por cierto, terminó con un hombre y una mujer detenidos y acusados. Los hechos sucedieron en la sala de equipajes de la Terminal 3 del aeropuerto de Chicago, donde al parecer cerca de 20 personas comenzaron a forcejear, golpearse, patearse y darse puñetazos tras una discusión sobre el equipaje. En el vídeo, que pasa de las 600.000 reproducciones, como nos gusta ver el mal ajeno, esto es algo que no cambia, es inmutable. Puede verse en primer plano a una mujer tirando del pelo a otra, hasta el punto que le arranca varias de las extensiones. Otras mujeres se enganchan también de la cabellera, quedándose con mechones de pelo de las otras entre los dedos. Y ya, al más puro estilo de las películas estas de cachoteo americanas, también se puede ver unos hombres que se golpean detrás, incluso sobre las cintas transportadoras, que por cierto ya estaban paradas por seguridad, ¿eh? Algunas personas tratan sin éxito de separar a los contendientes. Menos mal que había alguien con un par de dedicos de frente. Tras la pelea campal, que llevó a muchas personas al suelo y que provocó contusiones y heridas leves, la policía detuvo a un hombre de 18 años y a una mujer de 20 y se les acusó de agresión. Digo que ya también les podrían haber acusado de haber montado semejante trifulca, ¿eh? Trifulca. Lo que no ha trascendido es cuál fue el motivo. Porque vale, dice que en la sala de equipajes, pero no se sabe si es por una confusión con la maleta o porque uno le quería robar la maleta a la otra. Es que eso no lo explica la noticia. O sea, ponen el vídeo, pero no explica nada más. Así que no sabemos por qué en realidad cuál fue el caso real por el que empezaron a zurrarse. Pero se conoce, según fuentes no oficiales, que esa noche lucía una espectacular luna llena. Que me parece que es un dato bastante aclaratorio, ¿eh? La noche de luna llena puede pasar cualquier cosa. Y esto de las broncas están a la orden del día o de la noche. Y Luna Llena también es el título de esta canción que estás escuchando, de una banda llamada Crimson and Clover. Es el más reciente sencillo publicado por esta joven formación galega, que dice estar claramente influenciada por la música de los 70s. Pues aquí están, ya los está disfrutando, Crimson and Clover, Luna Llena, en Pequeño Ternasco, en asaltomataradiorock.com. Desperté entre la oscuridad al oír sus pasos de seda. Sentía la magia en el aire, el calor dentro de la niebla, el roce de sus collares sonaba como un cascabel. ¿Qué será de mí? Luna llena. Crimson and Clover, he dicho, claramente influenciados por la música de los 70s. En los 70s había mucha música, claramente influenciados por el rock de los 70s. Vamos por la siguiente bizarrada, Roxa Rosae. Una mujer de 77 años se casa consigo misma tras esperar 49 años a que apareciera el amor de su vida. ¡Virgen Santa! ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a esperar más? Si no aparece, me caso conmigo, que soy la que más se quiere y me quiere. Claro, y es que a lo mejor llevaría ya comprado entonces hace 50 años el vestido. Oh, pues estaría un poco pasado de moda, no sé yo. Ah, eso ya lo mismo. Bueno, no, está pasado de moda y ahora ya es vintage. Ah, por eso, que más la vintage. Bueno, sí, que así se llama. La señora vive en la residencia O'Bannon Terrace Retirement Community en Goshen, Ohio. lugar en el que decidió realizar este peculiar autoenlace. La ceremonia tuvo lugar el sábado 13 de mayo y acudieron todos sus vecinos, amigos y familiares. Tras su divorcio, 9 años después de haberse casado y 49 años más tarde, Dorothy decidió casarse como una de las cosas que normalmente hace para animar a otros residentes, según recoge un diario local. Dije, ¿sabes qué? He hecho todo lo demás. ¿Por qué no? Me voy a casar conmigo misma. Es lo que siempre quise. Estoy muy feliz. Desde el típico paseillo hasta un altar improvisado, el ramo de flores o el velo y vestido blanco, nada le faltó a Dorothy para cumplir uno de sus mayores sueños. Bueno, una cosa sí que no pudo hacer, pero porque no estaba en Alaska sino en Ohio. Le faltó casarse bajo el sol de medianoche. Midnight Sun. Estos son el cuarteto post-punk australiano RBG. Y este Midnight Sound, el adelanto a Brain Worms, Gusanos Cerebrales, tercer álbum de estudio para estos muchachos y muchachas. RBG Midnight Sound. Looking at my future through a past I'll never have. How can anyone be sure of themselves when the sky is turning black? Yeah, I know that talking to you doesn't work anymore, so I don't. The ceiling fan is broken, could fry an egg on the road. You said I'll never get the thing that I want. Tell me something I don't know. For even though it's dire, I'll do my best to be kind. Why would anybody be so cruel? Is it really worth your time? Yeah, I know that talking to you doesn't work anymore, but if you change your mind, I will be waiting for you to come home. El relleno. Pues aquí estamos, o mejor dicho, pero aquí estamos. Ese es el título de lo que va a ser un décimo trabajo discográfico para las huestes de Dave Grohl, para los Foo Fighters. Pero aquí estamos. Pues enséñame cómo. Pues show me how, que es como se llama esta balada con la que hoy nos estamos tocando. como te digo, primer adelanto a lo próximo de Foo Fighters. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía porque queda despedirse como manda San Pere Galanda. Que Foo Fighters ya cuentan con nuevo batería, que es Josh Freese, el que fuera hasta hace unas semanas batería de Offspring. Nos vamos a ir, Rosa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos, agradeciendo enormemente la escucha. Y recordándoos, como hago cada día, que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, casándoos con vosotras y vosotros mismos, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, pues ya sabes, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar... ¡A la pala! Mañana más, por aquí estaremos otra vez. Se os quiere, amores. Bon amores. vivo por la desoladora comodidad. Si puedes